estamos ya aquí de nuevo, otra vez. Esto es un suplicio, porque correr y no parar. Los técnicos no nos avisan que nos van a meter directamente el micro y nos pillan aquí en conversaciones absolutamente intestinas. Pero bueno, qué bárbaro. Bueno. Y sin solución de continuidad, estamos ya en la tertulia. Y además está aquí con nosotras Amelia Sanchi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Amelia? Hola, un placer tenerte aquí. Igualmente. ¿Qué tal? Miguel Santiago también está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Los ya calificados las dos bestias pardas. Porque, sí. El tándem. En redes sociales dicen, bueno, cuando van esos dos, es algo que... Bueno, sí, por algo será, ¿no? Ya que os ponéis aquí todos en plan de Sabiller, no voy a ser yo la única. Y eso que no saben todo lo que nos está riñendo hoy el Enrique, vale, porque nos no está poniendo, sí, vamos. Bueno, vamos a tiro hecho, porque el tiempo en la radio es que vuela, se descompone, algo pasa. Entonces, vamos a hablar como primer tema, que ya lo tenemos pendiente, porque es un tema que nos preocupaba, que es la subida del precio de la cesta de la compra, que afecta a muchas familias y que ahora, con estas fechas que se avecinan con la Navidad, pues la cosa va a estar peor, ¿no, Enrique? Bueno, ya está empezando. El otro día oía yo en el supermercado un comentario muy, muy simpático. La pescadería de un supermercado... Caballero, llévese usted las gambas ya, que están solamente a 30 euros. ¡Oh, qué nivel, Maribel! Y yo decía para mí, madre del Señor, solo a 30 euros. Sí. Llévese las gambas que están solo a 30 euros. Se van a poner mucho más. Y el señor se llevó 2 kilos de gamba, porque probablemente la carestía de la gamba o la elevación del precio de la gamba. Ha habido de bigotes. Pues yo me quedé un poco sobrecogido, ¿no? Sí. Me pareció que era el estímulo y la necesidad o no, o qué, o por no, qué. No, es como en rebajas, ¿no? Que te ponen un precio 200 euros y luego te dicen 150, ostras, me lo compro porque es muy barato, ¿no? ¿Cómo nos engañan, sí, no? Claro. Si llevaba 60 euros, ¿no? Señal de que posiblemente los tendría. Cosa que todo el mundo a lo mejor no los tiene, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues valga como perpento un poco, como forma de llevar un poco al extremo el objeto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Qué sensación tenéis? Yo tengo una sensación como los rollitos de primavera agridulce, porque me da siempre... Tengo sensaciones encontradas cuando llega la Navidad. Cuando llega la Navidad sale lo mejor y lo peor de cada casa. Y además, si normalmente hay diferencias entre la ciudadanía, llega la Navidad y lo que hay es abismos siderales. Entonces, voy a hacer una confesión y si alguien luego me pregunta diré, no sé de qué están hablando. No me gusta. No me gusta ni la Navidad como celebración pagana. Y sí entiendo la Navidad como una celebración religiosa, que no tiene nada que ver con esta celebración pagana de la que vamos a hablar respecto al consumismo y demás. Entonces, esa sensación agridulce. Cuando yo era un ser normal, y ahora estábamos hablando antes Miguel y yo de estas cuestiones, y aunque ahora me sigo reconociendo como soy, pues íbamos el voluntariado y nos llevábamos unas bolsas para la gente que estaba haciendo voluntariado y que no podía estar en la casa y que, bueno, que por lo menos pues tuviera un algo en que entretenerse. Pero este afán loco y desmedido, ya no solamente de consumir, sino de casi de consumir en tiempo real los deseos que tenga, le hagan falta o no, porque el deseo es siempre un afán de lo que sea, no solamente de tener, sino ahora generalmente de poseer, pues te acaba haciendo sentir rematadamente mal. Mal incluso a ti mismo, porque creo que tomas conciencia de lo que pasa el día que quieres tener algo y no te permites tenerlo porque sabes que te hace daño no solamente a tu economía, sino le hace daño al clima y le hace daño al planeta en el que vivimos y que ya no puede aguantar más heridas. Entonces, ese día te cambia un chip en el cerebro y de repente también te cambia un poco todo lo que ves. Pero a la vez también sabes que hay pasión y que hay niñas y niños que lo viven de otra manera, pues muy distinta a la que estoy narrando ahora mismo. Y claro, estas mil ricas dimensiones pues nos cuestan mucho de articular sin que acaben rompiendo el alma de alguien, ¿no? Así es como vivo esto. Yo en esta vez soy más pragmático que mi querida amiga, ¿no? En el sentido de, me encanta la reflexión que ha hecho de algo muy personal. Quizás yo, viendo el panorama, estoy preocupado porque los precios al consumo se están no duplicando, sino triplicando, se están llegando a unas cotas preocupantes. Tú antes hablabas, Enrique, del ejemplo concreto de la gamba, ¿no? Que es muy visual. Bueno, por lo menos ese hombre puede comprarse la gamba. Pero a mí me preocupa que esta subida empobrece mucho más a los que ya están empobrecidos y dificulta mucho más la economía de los barrios obreros y de los barrios más empobrecidos de nuestras ciudades. Y en concreto de una ciudad, Córdoba, que está muy castigada por el paro, está muy castigada por el empobrecimiento social, y está muy castigada porque los salarios son de los más bajos que hay en todo el Estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo repercute en Córdoba este tema? Pues la verdad es para alarmarse, ¿no? Y aunque haya muchos bancos de alimentos y muchas ONG dispuestas a ayudar, la solución fundamental viene por unas medidas de Estado, unas medidas de Unión Europea que paren este disparate, porque a fin de cuentas es un disparate que, amparándose en lo que ha pasado en todos estos años de estancamiento, ahora dicen las empresas todas, desde la eléctrica, la de transporte, etcétera, etcétera, etcétera, que la causa fundamental es el estancamiento que hemos tenido y ahora hay mucho más demanda que oferta. A fin de cuentas, todo esto es un truco, es una mentira, que hay un trasfondo de la economía neoliberal que se aprovecha de todas las circunstancias. Y esta es una de ellas, ¿no? ¿Quién paga el pato de todas estas circunstancias? Bueno, la gente que tenemos un sueldo medianamente digno, ¿vale? Yo lo noto. Yo otro día, en cualquier... Además, todos los que estamos aquí sentados en la mesa. Yo el otro día, personalmente, tuve que revisar, una vez que terminé mi compra, porque yo hace 2 meses compraba lo mismo y en vez de 60 euros me podía costar 45, por poner un ejemplo. Y digo... Y le dije al chaval, mira, perdona, voy a revisar la cuenta porque no me cuadra. Le eché que revisé la cuenta y dice, chaval, sí, no te preocupes, por favor. Revisé, no por desconfianza al chaval, sino porque es que me quedé pasmado. O sea, que es un dato muy significativo. Y es para preocuparse lo que está pasando en este momento, pero a todos los niveles. Yo no me puedo imaginar, si ya hablamos de la pobreza energética, y fijaros cómo está la situación a unos finales del año del 2001. El tema de los transportes es un disparate. Te vas al campo, la gente del campo está muy preocupada con el tema, con los productos, es que están hablando, es que casi no merece la pena recoger la naranja, no merece la pena recoger la aceituna, no merece la pena. Es que es algo verdaderamente preocupante, que tenemos que hacer un análisis global de lo que está pasando y cómo el virus está ahí, es real, pero lo que no podemos aprovecharnos es del virus. Y la economía se aprovecha de lo que haga falta para explotar a todo lo que haga falta, y de todo esto, sin embargo, curiosamente, yo miré los índices de los más ricos, le eché, coño, y es que a ellos, ¿qué pasa? Que el IPC no le afecta para nada, porque es que cada vez, oye, en las crisis le va de maravilla, sí. Es que en las crisis a toda esta gente, es que es tremendo, pero no con soltura, sino es que suben su ganancia en un 4, en un 5, en un 6%, pero vamos a ver, conclusión que saca, esto es un manejo internacional. A mí hay... Ahora dejo la lírica y me voy a los datos que son más lo mío. Y yo empezaría diciendo esto que decía Supertrán, ¿no? En el año 75. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Y vayamos a los datos, ¿no? Que en los datos... Primero, que nos generan miedo. Y cuando tú generas miedo a la población, es mucho más fácil manejarnos a cualquiera. Y da igual el tipo de miedo que generes. Nos ha generado miedo el COVID, nos ha generado miedo la escasez. Estamos en una sociedad francamente consumista. No hay nada que nos genere más miedo que quedarnos sin algo. Véase el papel higiénico, por poner el ejemplo más plástico, ¿no? El que hemos visto más. Véase determinados productos farmacológicos, que eso ha sido realmente gravísimo. Los broncodilatadores, determinado tipo de broncodilatadores, o determinado tipo de pulverizadores nasales, que son muy característicos, además, en una época post-COVID, donde las cuestiones pulmonares y las cuestiones respiratorias han sido devastadoras. Inmediatamente se han disparado esos precios. No solamente es que se hayan disparado precios de consumo básico, que eso es dramático, sino también se han disparado precios de consumo básico farmacológico. El miedo ya se ha instaurado y en el momento que se instaura el miedo, manejarnos es relativamente fácil. Segunda cuestión, cuando son miles de millones las personas que cambiamos los hábitos en plena pandemia, el sistema de distribución logística mundial ha hecho un gambito, pero no un gambito de peor, no. Ha hecho un gambito de todo el sistema de distribución logística. Y voy a ir dando algunos datos. Uno de ellos es que nos encontramos que los proveedores y los distribuidores, estamos hablando de un 65%, lo llevan cinco grandes navieras controlando el 65% de los contenedores en el mundo, de los cuales nos lo repartimos en dos grandes bloques. Uno europeo, por supuesto, y en índice de porcentual de número de ciudadanos por países son realmente pequeños. Entonces estamos en manos, no de en brazos de la mujer madura, como decía Stephen Vincent Say, sino en brazos de varones maduros, blancos, por supuesto, y occidentales. Y esto nos lleva a lo que estábamos hablando antes. Son pocas personas manejándonos a muchos millones de personas. La segunda de las cuestiones es que hay estrategias comerciales que nos dicen además que vamos a comprar porque antes estábamos gastando una serie de productos, que era cuando estábamos encerrados, y ahora estamos gastando productos totalmente distintos cuando hemos vuelto a salir. Con lo cual, estar encerrados o no, también tiene que ver con las políticas de las que hablaba Miguel hace un momento, porque todo tiene que ver con las políticas generales que apliquen los estados y muchas veces están apartados de las políticas económicas. Y no vamos a una como fuente ovejuna, esto es el pim pam pum, y quien está en medio somos nosotros, somos la ciudadanía, y eso es complicado. Y además cuesta hasta 8 veces más mover un contenedor. O 6 veces más, dependiendo de los tipos de contenedores, efectivamente, petróleo, gas, electricidad, etcétera, etcétera. O sea que la cosa es complicada. Y me hace gracia porque estos son muchas de las cuestiones que manejan y, claro, y nos dicen cómo tenemos que ahorrar en la compra. Hombre, verás, no sé, esto es como querer apagar el fuego pues con una pistolita de agua. No es esa la historia. La historia son productos macro, de geoestrategia, de qué es lo que está pasando con las medidas proteccionistas en China, de por qué en Oriente Medio tenemos guerras que lo que están es intentando ver quién se queda con determinados puertos, y no va de esto. Claro, y hay otra cuestión que yo creo que con el confinamiento nos dimos cuenta, que es el tema de dónde se producen esas cosas que compramos. Justo claro. Justo iba a entrar España, ahí. España, Europa no produce. Claro. Entonces, somos lo que somos, ¿no? Pero que al no producir, estamos en manos de alguien. O sea, si ya en Europa es imposible que nuestro país pueda controlar algo, ya fuera de Europa... Eso es complicadísimo. Sí, tenemos que producir. Eso estaba totalmente diseñado hace ya mucho antes. El famoso tema de la globalización. La globalización lo que persigue es justamente lo que acaba de decir Amelia, ¿no? Que el mundo está en manos de uno. O sea, no se puede globalizar sin perder de vista lo local. Lo local es la base. Desde lo local donde se construye el mundo, pero no al contrario. no te pueden globalizar, porque si te globalizan te asfixia y entonces el mundo se pone en el interés de unos pocos, como acabamos de indicar. ¿Qué ha provocado la globalización, la deslocalización? Ejemplo, ¿qué ha pasado con las mascarillas? Cuando llegó el COVID, aquí no había fábrica, que después nos pusimos las pilas y empezaron a hacer mascarillas como rosquillas todo el mundo. Que a lo mejor fabricaba pero eso ha pasado con los chips, por ejemplo, fundamental para el tema de las enfermedades, etcétera, para los coches, informática, enfermedades, etcétera. Sí. ¿Qué ha pasado? Aquí hay una industria súper poderosa en Madrid con más de 2.000 empleados que estaba a nivel hace de 15 o antes de la crisis famosa del 2008. Sin embargo, todo se desmanteló. Con toda la industria está pasando lo mismo. A nosotros y a Andalucía, además, nos condenaron a ser los servidores del turismo y los servidores de los jubilados del norte, de los jubilados ricos, en el que Andalucía la desindustrializaron completamente. Lo que hemos vivido en Cádiz es un ejemplo concreto de lo poquito que queda. Y ole por los gaditanos y por la gaditana. ¡Ole! Me encantaría que eso pasara también en Córdoba. Claro, las cajas de subsistencia, todo lo que están volviendo pero, a retomar. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Sí, sí. La deslocalización está siendo la causa de todo esto. Y ahora tenemos que, lo lógico es que nos reindustrialicemos. Lo que pasa es que el mundo capital, ¿qué ha hecho? Ha sido muy listo. ¿Dónde se va la industria? A los países más empobrecidos, donde los sueldos son mucho más económicos, donde el negocio es mucho mayor. Yo me acuerdo cuando en el año 2001... con mis nenes bajaba yo a Tánger y Tánger era una población muy empobrecida. Tánger ha cambiado de la noche a la mañana. Fíjate. No os podéis ni imaginar. Claro. O sea, de las ciudades más prósperas de África y más quisiera Córdoba tener el nivel. Hombre, no le está afectando, evidentemente, no, al millón claro. de habitantes de Tánger, como podéis comprender, pero de un Tánger que estaba totalmente empobrecido, en 20 años un Tánger que se equipara con cualquier ciudad nuestra de Andalucía o más. ¿Por qué? Porque tú ves sus pueblos industriales, donde estaban nuestras fábricas, están allí. Entonces todo eso es un montaje de la globalización que provoca la deslocalización y provoca pues todo este tipo de historias. Cuando aparece aunque un la, caso la concreto del, como la deslocalización llegó antes de la globalización. Sí, sí. Bueno, era como el preparativo. Eso es decir, era el preámbulo. Yo te voy preparando para que te prepares y después te di el golpe definitivo. Y además te lo vendo bien. O sea, la globalización es como el papel de celofán bonito, precioso, con su lacito, para que tú te tragues la deslocalización. Y verdaderamente, cuando aparece una crisis fuerte, como la COVID, que es una crisis sanitaria, pues estas son las consecuencias, ¿no? Y bueno, y eso, los alimentos básicos, que esos al menos el Estado tendría que poner un precio asequible y mantener los precios en los alimentos básicos, ¿no? Que pero, están en la cesta de la compra eso, diariamente, eso ¿no? Intervención. No, bueno, ya lo han hecho, pero, ya lo han hecho. Pero en es, algún lo, que otro está, momento, es ¿no? lo que está pasando ahora con los el sector agrícola. Mm. O sea, el sector agrícola diciendo que ya lleva diciéndolo, o sea, antes de la pandemia, pero que después de la pandemia, como no aprendemos lecciones, no lo aprendimos en todo lo que pasó con el nazismo, no hemos aprendido nunca nada. Tampoco lo aprendieron en la guerra chino-japonesa, o sea que no se ha aprendido nunca. Si no aprendemos cuando estamos bien, cuando estamos sentados en las aulas, en más confortables, ¿por qué lo vamos a aprender cuando hay un drama brutal? En un drama brutal generalmente lo que se aprende es a huir hacia adelante. Se aprendió de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, pues fíjate lo que pasó en un periodo de entreguerras. Pero aquí a mí me hacía mucha gracia cuando decían esa frase de, bueno, ya aprenderemos. No se aprende. Lo que sí tenemos que aprender es aplicar políticas. Eso sí, es una responsabilidad de la política. Y es una responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos a pedir de la clase política que esto se haga. ¿Cómo? Pues de muchas maneras, por supuesto, porque no hay una relación causal directa, pero sobre todo tres cuestiones que ya las hemos ido apuntando muchas veces aquí. Cuestión número una, esas políticas de integración y una cosa es el esfuerzo de la ciudadanía, pero eso no vale, eso solamente es una cuestión de cada cual. Dos, inversiones, como estaba comentando antes Miguel, inversiones en sistemas de reindustrialización que muchas veces no tienen que ver solo con el sector primario, podrían ser reindustrialización en sector secundario, que es lo que ha hecho Japón. Japón no está planteando cómo elaborar cuestiones primarias. Ellos están dentro de los temas de los chips en un nivel mucho más elevado, como hace Alemania, como hacen otros países. Bueno, metámonos en esto. Segunda cuestión, el tema de, vamos a ser un poco honrados, no pedirle a la ciudadanía que sea honrada, vamos a ser todo el mundo honrados, porque es que la clase política es también ciudadana, con lo cual vamos a ser todas las personas honradas, empezando por la clase política, porque es, ahí está, porque es doble el papel. Porque es ciudadana y porque es política, que son un poco los que tienen que dar también ese ejemplo de cuidar de la cosa pública. Y el tercer elemento que me parece clave, el criterio de corresponsabilidad. Todas las personas aportemos cosas y todas las personas cuidémonos, ¿no?, de estas cuestiones. ¿Cómo? Pues aprendiendo también, porque esto es difícil. Me acuerdo muchas veces con Pepe Lario que siempre decíamos la frase esa de es que es duro esto de saber de política porque hay que leer y leer a veces cuesta, pero es que no hay otra manera, por osmosis no hay manera de aprendérselo. Pues mira, igual nos toca, ¿no? Bueno, bueno. ¿Os dais cuenta que simplicidad? Que lo ciencia infusa, ¿eh? La subida de los precios, pues ciencia infusa, ¿eh? Así son las cosas, ¿no? Gracias por esta aportación, que yo creo que son elementos suficientemente explícitos y multilaterales, ¿no?, para darnos cuenta de que simplezas con las cosas de comer, ¿eh?, nunca mejor dicho, para nada, ¿no? Es complejo. Bueno, pues si os parece vamos a hacer un cambio de tercio, como diría aquel, y vamos a dar un quiebro para pasar a otro tema. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. No hay tregua. Veo. No pasa nada. Además, esta es la frescura de la radio. Nos cogen de prevenidos. Pero es que esta tarde nos están pillando. Yo creo Yo creo que es que si fuera profeta, yo lo suspendía mañana. Como tendremos que salir por la misma puerta, ya hablaremos. Bueno. Eso me lo dices en la calle, ¿no? Sí. Bueno, pues, como decía Inés al comienzo de la tertulia, vamos a terminar, que además me ha llamado la atención porque la última intervención de Amelia apelaba a, no sé si tiene que ver algo así como con la ejemplaridad o con la capacidad de dar todo el mundo por lo menos un ejemplo, una idea, en fin, ¿no? Mi madre, mi padre, pues yo salgo un poco más o menos a lo que me han educado, ¿no? El tuyo, pues lo mismo, ¿no? Y tú has salido pues trufado de todo lo que ha interactuado contigo, pero ha salido porque has tenido ahí una. Y de nuestros representantes, ¿eh? Ahora vamos a bajar al terruño. A la arena política, ¿no? A la arena política, bueno, funcionarial política, ¿no? Bueno. Porque aquí hay un 50-50, ¿no? Resulta que en el ayuntamiento se han. Finalmente, de la situación de la que estamos hablando, es que se han analizado un volumen importante de contratos menores y se ha llegado a, por parte de la Fiscalía, oiga, que no estamos hablando de un órgano municipal que controla a otro órgano municipal, sino de quién es el responsable de hacer algún tipo de imputación cuando ve indicios de delito, que ha encontrado que te han pillado pues con el carrito de los helados, ¿no? Como aquel que dice. Y resulta que el fraccionamiento de numerosos contratos en el Departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento pues son claramente fraudulentos porque contravienen una retahíla de preceptos absolutamente coadyugantes. O sea, ojito, no puedes hacer esto, esto, esto y esto. Y han hecho justo esto, esto, esto y esto. A saber. Y además. Venga. Y además, bueno, parece que a la misma empresa, ¿no? Esos mismos. O a las mismas empresas. O a las mismas empresas. Parece que han invitado a tres. Sí, sí, a las mismas pocas. Serán tres. Bueno, esta denuncia la presentó Izquierda Unida y Podemos, pero es que a la misma vez, antes de que la Fiscalía se pronunciara, pues el señor Dorado presentó otra denuncia a la Fiscalía desde el 2016 en infraestructuras también, ¿no? Además fue por. un sobrecoste en alumbrado en la avenida de Libia, aunque la fiscalía aún no se pronuncia, con lo cual no sabemos, pero parece como que aquí se pone el ventilador para que, no sé, a mí me dio esa sensación. Ellos se excusaban en que no tenía nada que ver, que se presentó antes, lo que pasa que lo hicieron público el mismo día que sale el informe de la fiscalía, ¿no? Entonces me llamó la atención. Y en un medio amigo también, ¿no? Simplemente por aportación de datos, ¿no?, del informe del fiscal jefe provincial, ¿no? Alteración del objeto del contrato para poder acudir a la contratación menor. Existencia de informes desfavorables del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local dirigido a la coordinación de infraestructuras advirtiendo del fraccionamiento indebido. Reiteración de empresas invitadas, posibles vínculos familiares, posibles falsedades de certificaciones y actas de recepción, el escaso porcentaje de baja, de la cantidad de baja que se obtiene en el precio de adjudicación sobre el precio de licitación, documentación escasa en las ofertas sin detalle de la unidad de obra, precios de productos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta un total de 42 contratos emitidos o tramitados a lo largo del 2020 por el Departamento de Infraestructura. Sí, es que son dos cosas que planteaban distintas y creo que lo que tú hacías... Sí. Lo que tú hacías cuenta era lo del pendrive también, que se presentaba a posteriori con 32 proyectos más, y estos sí que tenían que ver desde septiembre del 2016, pero que esto aún no han emprendido, bueno, por lo menos no sabemos nada del asunto solamente, y no se ha dicho. Lo que sí comentaba esta Isabel Ambrosio es que no le costaba ninguno de los datos y nadie ha dicho nada. Sin embargo, el que sí se han pronunciado en los términos que estaba Enrique comentando, y en eso sí hay una presunción, hay unos indicios, mejor dicho, indicios de prevaricación y falsedad en documento en estos 42 contratos que eventualmente son los que sí han podido tener acceso y sí se han... parece que hay esos indicios en los que se podría ver... algún tipo delictivo justo en estas cuestiones y justo en lo que estaba comentando. Claro, lo que te pasma un poco es ver un poco esa dejación de funciones que se han ido dando casi en cadena, ¿no? El que no estuviera la persona en ese momento en su puesto de trabajo, el que estuviera de vacaciones, el que se dan una serie de elementos concurrentes que claro, acaban inflando, porque además hay un indicio también en el que pueden haber fraccionado ese contrato en varios subcontratos, en el que también eso atenuaría en principio el tipo delictivo precisamente por haberlo fraccionado, ¿no? Y eso también es otro de los indicios. Una cosa que también llama la atención es que inicialmente lo que se había comentado es que ya también los abogados del ayuntamiento, el informe que habían presentado inicialmente iba en el mismo en el mismo hilo argumental, lo cual también llama... Después del análisis que ha hecho Amelia, ya como ciudadano de a pie, a mí me preocupa dos cosas de todo esto. Bueno, en primer lugar, cuando se maneja mucho dinero siempre hay un listo que mete la mano. Pero el que un listo meta la mano no quiere decir que los funcionarios sean ladrones. Punto número uno que hay que dejar muy claro. La mayoría del funcionariado es un agente que responde a su función pública con la máxima dignidad, con el máximo trabajo y con el máximo esfuerzo. Eso por una parte. Pero siempre existe el listo de turno que fastidia, mancha a todo lo que es la función pública. Por lo tanto, una balanza a favor de los abogados. Efectivamente. Y después, a nivel del político. Es que un político, cuando asume una responsabilidad, yo no digo que sea catedrático en la materia, pero tiene que controlar un poquito. Pero aquí en este país, igual hoy eres consejero de cultura y mañana eres consejero de hacer de una agricultura. Pero vamos a ver, en el fondo usted qué es lo que sabe, de cultura, de menores inmigrantes, de cerdo o de trigo. Y es que eso no puede ser. Y eso es un deterioro ahora de la función política. Entonces, ¿qué pasa? Que se junta el listo de turno, que los hay, con el tonto de turno, que los hay más que cascos de Coca-Cola ahora mismo en el ambiente político, donde solamente el listo de turno, que es el que gobierna realmente, pues se lleva, ¿eh? Se lleva. Por favor, perdona. Es que es verdad, es que es verdad, es que es así. Entonces a mí me preocupa realmente. Y a mí lo que yo quiero es que funcione esa unidad de infraestructura. No hay derecho a que tengamos ese rol de las tendillas, por poner ejemplos concretos, ahí todavía, que se está cayendo la cornisa. No hay derecho que lleven meses el templo romano apagado cuando están ahí los mismos concejales en sus mismas barbas con el templo romano apagado. No hay derecho como está la corredera. No hay derecho como está toda la zona de los jardines del Guadalquivir por no bajarme a los barrios. Claro. Que están todas las luminarias rotas, está todo, esas piscinas que hicieron hace tiempo cuando se hizo el balcón del Guadalquivir. Pero es que infraestructura es muy importante aquí. Y ojo, que no sirva eso para decir externalizamos. Eso es. Que es lo que yo veo venir. Claro. Externalizamos, que es una palabra fina para no decir privatizamos. Es como para los profes. Finamente, en vez de hablar del aula de expulsados, ahora utilizamos el aula de convivencia. En vez de utilizar privatizamos, externalizamos. No. Aquí lo que tenemos que crear son estructuras potentes en la administración pública para que la ciudad funcione. Y en infraestructuras que se nota mucho. Y en la línea que dice es que, además, cuando... Porque tú, jurídicamente, un concejal no tiene por qué saber, porque para eso está... Claro. En este caso, el cuerpo de la Junta de Gobierno local, ¿no? Cuando hay un reparo, investiga tener funcionarios de confianza en el sentido de que los funcionarios son leales, sea quien sea el concejal, y tener un control ahí. Es que eso es lo básico. Si no hubiera habido reparo, pues bueno, ya ahí podría tener responsabilidad el cuerpo jurídico de la Junta o la asesoría jurídica, pero en este caso es que hay un reparo. Lo que pasa es que... mira a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. No, lo que pasa es que bueno será tener conocimiento de qué cadena, de qué cadena de mando hay, dónde se ha roto la cadena de mando, ¿no? Porque si efectivamente el responsable de apoyo a la Junta de Gobierno local ha dicho, un responsable de la asesoría jurídica ha advertido que aquí hay algo que no va bien, alguien debería de haber... Es el responsable de la asesoría jurídica, que parece ser que desde... o sea, por lo menos los abogados era lo que decían, que habían elaborado un informe con 16 páginas que era muy al hilo de lo que después ha dicho Fiscalía. Con lo cual, ahí está claro que como dice Miguel, estaban diciendo algo no está funcionando. Entonces, han hecho su trabajo y lo habrán elevado. Aquí lo que se está diciendo, y en uno de los periódicos que planteaban, era: Fiscalía traslada al juzgado del decano un decreto sobre la citada denuncia. Apunta como presuntos autores del delito al responsable de tramitación de contratos, funcionario, jefe de unidad de mantenimiento de edificios del colegio, y a la coordinadora general de infraestructuras con un cargo de confianza del teniente de alcalde David Dorado, sin perjuicio de la posible partición de terceros. Cito literal de una noticia aparecida en el Día de Córdoba del 18 de noviembre. Esto es lo que aparece. Lo que no se sabe es si en ese íter administrativo pueden haber implicadas más o menos personas. Eso es lo que no... Sí, pero yo creo, perdón, yo creo que en la línea que iba Miguel, yo creo que aquí tiene que haber una responsabilidad política. Porque tú, y más cuando ya hay un reparo y un informe con varios reparos probablemente, tú tienes que decir, aquí hay que poner orden, ¿qué está pasando aquí? Esa es una alerta, ¿no? Ahora, yo entiendo que debe de haber responsabilidad política, entiendo. En el momento en el que se dice que hay certificaciones y actas de recepción firmadas sin acreditar con certeza la realización de la prestación. Eso en mi pueblo se llama que te han pillado con la que te han pillado. Que te han pillado. O sea, esa es la denuncia que sustentaba Izquierda Unida Podemos referente a los contratos de alumbrado de Avenida de Libia, ¿no? Pero si dices que han terminado la obra y están trabajando en la obra, ¿cómo pueden terminar la obra y haber certificado la finalización de la obra? Sí, o sea que denuncian que ha hecho el claro. Me refiero que son denuncias cruzadas y que pueda haber más responsabilidades. Claro, pero que son piezas aparte. O sea, que una cosa y otra cosa es lo que estamos hablando aquí. O sea, una cosa es la vía judicial y otra es la vía política, que es la que estamos planteando. ¿Cabe esa vía y qué es lo que se va a plantear en el momento en que se reúna el Pleno? Reflexión última y definitiva. Decirme en dos palabras qué sensación os deja o en qué punto, porque desde Control nos están advirtiendo que ya vamos fuera de hora. ¿A qué escenario nos aboca esta situación de descomposición? Esto lo abordaremos otro día, ¿no? Sí. Ese partido de la regeneración que se presentó hace escasamente 3 o 4 años y que en el Ayuntamiento de Córdoba, si no te la dan por sueldos dobles, te la dan por un roto como un descosido. ¿A dónde nos aboca esto? ¿Esto nos aboca a alguna situación compleja de administrar en el gobierno municipal o haremos como aquel que dice, borrón y cuenta nueva y vamos a bingo? Primera no sé, pero sí espero que esto tenga sobre todo consecuencias de coherencia. O sea, es decir, tenemos que gobernar una ciudad y no pueden pasar cosas como estas. Esté el partido que esté, da igual. Digo una frase que decía Julio Enguita, sea el partido que sea, votaría al partido que fuese honrado. Me da igual el signo de las siglas del partido, pero la honradez tendría que ser un peso, Sí, la honradez y que un poquito se sepa de lo que estamos haciendo. Claro. Lo que decía antes en mi intervención. O sea, el que se mete a política de partido, porque política nos metemos todos, pero de partido, uh-huh, es una gran responsabilidad. Entonces, la persona que es llamada tiene que ser coherente en decir, ¿yo sirvo realmente para esto o no? Yo no me puedo apuntar al carro porque me va la llama a la marcha. Y la persona responsable de formar una lista, por eso lo de la lista es muy importante, que sean lo más abiertas posible, porque podemos elegir a los mejores siempre, claro, y no que te cogen una lista, como he dicho, bueno, perdón por lo de antes de tonto más que cascos de Coca-Cola, pero es que, hija mía, es que no salimos de una... ¿Cuándo no, o sea, cuánta dimisión ha habido ya en este mandato? Sí. ¿Cuántas? Listas abiertas ya. Yo simplemente, transparencia, transparencia y transparencia. Bueno, nos ha hecho falta tiempo, señal de que el asunto es suficientemente, los asuntos eran suficientemente interesantes y vidriosos como para haber sacado hebra, y este tema último nos deja un poco con la necesidad de haber continuado una reflexión más extendida, más reticular, porque nos llevaría a otros asuntos que, claro, que son directamente influyentes y derivantes. En fin, ya lo veis, ¿no? Como siempre, un placer. Como ya os decía, efectivamente, dan pie a que sean las bestias pardas. Nuestro querido Miguel, nuestra querida Amelia, nuestros contertulios que queremos y que nos gustan. Y que ojalá y los podamos volver a disfrutar en próximas semanas. ¿Estamos? Uh-huh. Inés. Muchas gracias. Un placer, amiga. Igualmente, Enrique. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que venga, viene. Pues, venga, hasta siempre. Hasta pronto. Pero si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia? Lo pediría a gritos de quién será la culpa. Que parte de no, es la que nunca entiende. La N o la O, que parte de no, es la que nunca entiende. Pero ellos van a la... la caza, bam, bam, bam, detrás de ti, como un trofeo, sí, bam, bam, bam, a la caza, bam, bam, bam, detrás de ti, de tu pañuelo, sí, bam.